Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y pues aquí acompañándote en tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que ya estén levantados, levantadas, pues aquí con algunas novedades, como que la primera, a ver, le voy a preguntar a los niños que están concursando en la planilla de La Boca del Dinosaurio, ¿qué les está pasando? ¿Ya se cansaron o qué? Pues resulta que para esta ocasión les dije, ¿se acuerdan? Quedamos en que pues iban a traer al buzón un trabalenguas y una adivinanza que podían inventarse, por supuesto, sería lo mejor, y si no, bueno, pues alguna que se supieran, escrita al buzón. Eso quedamos. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue mi sorpresa y mi tristeza? Que no había ninguna en el buzón. Nadie puso en el buzón nada. Y me pregunto, ¿qué les está pasando? ¿Les está dando flojera escribir o qué? Entonces, como no lo pusieron, pues voy a esperar esta semana. Porque se trata de ir yendo también con las reglas, ¿no? Que pusimos, y yo les dije al buzón y resulta que en el buzón no hay nada. Entonces, ¿qué? Y me encontré por ahí algunos y no me dijeron nada, ¿eh? Así que bueno, pues creo que entonces esta semana nadie va a poder tener estampilla, porque nadie me trajo al buzón nada. Así que, bueno, pues esta vez, ¿qué creen? No se las voy a aceptar por teléfono. Esta vez no, porque yo les dije que en el buzón, y en el buzón no había nada. Así que, bueno, pues yo espero que en esta semana la traigan al buzón y la echen al buzón, porque esto estaba viendo que cada vez utiliza menos el buzón. La vez pasada solo Daris me trajo en el buzón lo de su libro. Ya Kevin me lo entregó cuando vino, Ernesto me habló por teléfono, me dijo, pero no me lo trajo al buzón. Así que bueno, ahora ya no voy a aceptar que me lo digan por teléfono esta vez, porque no fue parte del acuerdo del teléfono, fue parte del acuerdo esta vez en el buzón. Así que ni modo, chicos, nadie se va a llevar la estampilla de esta semana porque no me trajeron al buzón nada. Así que bueno, la van a tener que traer al buzón para que la estampilla sea para la próxima semana. ¿Cómo ven? ¿Se ponen tristes? Pues sí, yo también me puse triste porque no había nada en el buzón. ¡Qué caray! Pero bueno, vamos a esperarlo. Y ya a cualquier me marcan a 951-220-4077 y me dicen cuáles fueron las razones por las cuales no trajeron nada al buzón, ¿sale? Osauri también está un poco triste porque dice que, bueno, pues, ¿cómo? ¿O estamos jugando o no estamos jugando? Sí, ¿verdad, Osauri? Pues sí, así que, bueno, pues ni modo, así va a tener que ser esta vez. Vamos a comenzar. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal, que nos escucha. Muchas gracias, Tere, por escucharnos, para tus hijos también, por supuesto. Saludos a todos ellos, saludos a la gente que nos escucha en la frecuencia de la radio Genpo, saludos a la gente que nos escucha desde el rancho, por supuesto, en las comunidades, por allí, los que están ya en sus negocios, algunos que están viajando, algunos que se están preparando para comenzar el día, para comenzar la semana, para comenzar las actividades. Pues saludos a todos y a todas ustedes, gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio, gracias por estar con nosotros escuchándonos. Osauri se pone feliz cuando pues alguien dice, yo escucho La Boca del Dinosaurio, se pone súper feliz. Ah, claro, y pues yo también, pues muchas gracias por seguirnos, gracias a los niños que ya están levantados desde tempranito y que están aquí acompañándonos. Vamos a comenzar Y te dejo, bueno, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 220-4077 por si quieres mandarnos una llamada, hacernos una llamada, mandarnos un mensajito, decirnos algo. Ya está por ahí la primera llamada, a ver. Bueno, ay, espérenme porque hay ahí una conexión falsa o algo pasó. Bueno. Bueno. ¿Quién nos llama? Dari, hola, ¿cómo estás? Ya estás arriba, ya estás levantada. Sí. Oye, qué bien. Oye, Daris, ¿qué nos vas a decir el día de hoy? Yo mandé mi adivinanza de mi trabalenguas ayer por mensaje. Ay, mira, qué bueno que me dices porque yo estaba revisando y es así como, a ver, vamos a ver. Ay, a ver, aquí tengo. Voy a ponerlo, a ver. Ah, ya. Es que yo soy la que la estoy escuchando, ¿verdad? A ver, Daris. Ah, sí, ya, sí es cierto, Daris, yo lo recibí aquí. Es cierto. A ver, ahorita lo vamos a pasar, ahorita que podamos, lo vamos a pasar aquí en la radio, porque sí, tú la tienes, te la mandaste, es cierto, Daris. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno, pues entonces ahorita la vamos a pasar. Entonces tú sí tienes ganada tu estampilla de esta semana, por supuesto. ¿Sale? Sí, y ahorita voy a ponerla y vamos a tratar de adivinarla, ¿te parece? Ay, Daris, qué bueno que la mandaste. Ya estoy, ahora sí ya me puse feliz. Ya me había puesto triste y Usauri también, pero ya estamos felices los dos. Ahorita la vamos a poner, ¿sale, Daris? Bueno, pues muchas gracias, entonces tienes ganada tu estampilla y aquí te estoy guardando el dinosaurio que no recogiste la vez pasada y la estampilla que no recogiste la vez pasada, ¿te parece? Y hay que pasar, vamos a poner ya como día oficial para pasar por las estampillas el miércoles, el día miércoles a las 4:30, ¿te parece? Sí. Bueno, ok, ¿quieres mandar algún saludito? Sí. ¿A quién? A mi mamá. Ay, perfecto, y dale un abrazo muy grande también. A mi papá. También a tu papá, por supuesto. Y a mi hermano. A tu hermana también. ¿Y a quién más? A Nina. Ay, gracias, muchas gracias. A Cayo, ahí le mandamos. A Quique también. Pues, Osauri. A Osauri, ay, está muy feliz, se puso a brincar ahorita. Ay. Muchas gracias, dice que también a ti un saludo, abrazo y lengüetazo. Gracias, Osauri. Ay, sí. Ay, dice también que gracias, Daris. Pues muchísimas gracias, Daris. Ahorita vamos a pasar tu adivinanza y tu trabalenguas. ¿Te parece? Gracias, Daris. Y que te vaya muy bien el día de hoy. A usted igual. Gracias. Bueno, pues ya ven que sí. Daris dice que lo mandó. Y sí, lo tengo aquí, lo tengo en mi teléfono personal. Lo que pasa es que lo mandaron a mi número. Y entonces ahorita lo voy a reenviar al número de la radio para que podamos pasarlo por aquí, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, mientras hago este movimiento, vámonos con nuestra primera canción aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Le dije a mi guagua, a Ruru, mi niña, debajo del poncho te tengo una piña. Le dije a mi niño, a Ruru, mi sol, te traigo del mar un gran caracol. muy negra aceituna. Cuando la comieron los cuescos tomé, y en la tierra abierta hondo los planté. Mientras ya están los audios, ya están cargados los audios de que nos mandó Daris con su adivinanza y su trabalenguas. Así que bueno, pues vamos a escucharlos, a ver qué tal, a ver. Esta es mi adivinanza. Fríos somos, muy fríos estamos, y con nuestros sabores a los niños animamos, que somos... ¡Ándale! ¡Fríos! Ahí va mi trabalenguas. Ajá. ¿Cómo quieres que te quieras? ¿En que quiero que me quiera o me quiere como quiero que me quiera? Ahí está el trabalenguas y la adivinanza de Daddy. Fríos somos, fríos estamos. ¿Y qué decía? Con... Fríos somos, muy fríos estamos. Muy fríos. Y con nuestros sabores. Estamos y con nuestros a los sabores. Niños. Animamos. A los niños. Ay, animamos, a ver, muy fríos somos, muy fríos estamos, y con nuestros sabores a los niños animamos. Trabalenguas. ¿Cómo quieres que te quieras? ¿En que quiero que me quiera o me quiere como quiero que me quiera? Así que bueno, pues ahí está la adivinanza y el trabalenguas. A ver, yo voy a tratar de adivinar la adivinanza de Daris. ¿Será los helados? Híjole, ya me atreví a decir una respuesta. Los helados. ¿Tú qué dices, Osauri? Dice que a lo mejor los cubitos de hielos de sabores, los bolis. ¿Será? Ay, no lo sé, pero al ratito, bueno, pues ya nos dirá Daris después si le atinamos o no a su adivinanza. Pues ahí está la adivinanza de Daris y el trabalenguas. Muy bien, Daris, pues tienes ganada tu estampilla de esta semana, ¿eh? Muy bien, porque bueno, pues estuvo muy, muy a tiempo. Muchas gracias, Daris. Y bueno, pues para continuar, les voy a comentar una curiosidad del día de hoy. Que dice, ¿sabías que existen más de 100 virus diferentes que producen resfriado? Por eso a veces es tan difícil, pues, terminarlos, y bueno, a veces nos dan una medicina y no nos hace, y nos dan otra y no nos hace, porque pues imagínate, existen más de 100 virus diferentes que nos producen resfriado. ¡Qué complicación con estos virus!, ¿no? En la guerra le caía mucha nieve en la nariz, y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú, y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín, y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de Orosús cuando el boticario dijo: le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Chus, que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si de pronto te imaginas qué es lo que está haciendo Osauri. Yo escuché algunas cosas, pero ¿tú qué te imaginas que está haciendo? Llámanos al 951-220-477 y dinos qué imaginas que está haciendo este Osauri. Vamos a jugar al eco, eco loco va a empezar. Yo primero digo el ritmo y tú lo repetirás. Vamos a jugar al eco, eco loco. Otra llamada. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién nos llama? Ernesto. ¡Ernesto! ¡Hola, Ernesto! ¿Cómo estás? Bien. Ay, oye, qué buenísimo que estás bien. Oye, ¿tú nos llamas porque tú te imaginas lo que está haciendo Osauri? Sí. ¿Sí? ¿Qué imaginas que está haciendo este Osauri? Nadando. ¡Ay, está nadando! ¡Híjole! ¿Y en dónde estará nadando? En su jardín. ¿En su jardín? Ándale, yo creo que sí. Ahorita me voy a ir a asomar porque nadando y se echó algún clavado o algo. ¡Ay, jole, este Osauri, sí! Oye, sí, yo también lo escuché algo como eso, ¿eh? Creo que sí. Oye, Ernesto, pues muy, muy buena imaginación que tienes. Oye, muchas gracias. Oye, pero te quiero hacer también otra pregunta. ¿Qué pasó con tu adivinanza y tu trabalenguas? Esa es mi tarea. Y me fueron a ver, no me decía. tiempo. No te dio tiempo por hacer la tarea. ¡Ay, caray! Oye, ¿y será que esta semana sí te dé tiempo? Pero tengo uno. ¿Tienes uno? Ajá. ¡Ay, a ver! Eso me gusta. Que... ¿Es una sorpresa? A ver, otra. Ajá. Pica. Ajá. Papa. Ajá. A ver, otra vez, porque se nos corta un poquito el audio. ¿Otra vez? ¿Lo puedes repetir otra vez? Pica. Pica, papá. Ajá. Pico. ¿Sí? Pica. Ándale. Ajá. Pico. Ajá. ¿Ese es el trabalenguas? Oye, muy bien. Oye, ¿y adivinanza? ¿Se te ocurrió alguna adivinanza? Solo tengo uno. ¿Solo tienes uno? A ver, tú pásanoslas, a ver. ¿Qué tiene en la panza? ¿Qué tiene en la panza? ¿Quién? El rey. ¿El rey? Híjole. ¿Será el ombligo? Sí. ¡Ay, mira, la atiné! Oye, Ernesto, eso me gusta. Que yo les dije, en el buzón, y ustedes dijeron, pero de todas maneras tengo una. Eso me gusta, que sean aguerridos. Perfecto, Ernesto, pues mira, ¿qué te crees? Que entonces, yo sé que no pudiste traerla al buzón, pero tienes una y nos la dijiste. Pues entonces te vas a ganar tu estampilla de esta semana, ¿qué te parece? Sí. ¿Sí? Ahora las vamos a entregar los miércoles, el miércoles a las 4:30, ¿te parece? Los miércoles a las 4:30. Ajá, miércoles a las 4:30. Ajá. ¿Sale? Sí. Okay, Ernesto, pues muchísimas gracias por tanta imaginación y además por compartirnos tu adivinanza y tu trabalenguas. Sí. ¿Sale? Nos estamos viendo entonces el miércoles, ¿sale? Sí. Y que te vaya muy bien en la escuela, y dice Osauri que te manda un abrazo y un lengüetazo. Ay, sale, Ernesto, pues muchas gracias. Un saludo. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, a mi mamá. A tu mamá, claro, grandote. Papá. A tu papá, ¿sí? Y a mi abuelita. También, por supuesto. Y a mi hermana. Perfecto. Y para ti, lengüetazo y abrazo. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Que te vaya muy bien el día de hoy. Gracias. A ti, gracias. Bueno, pues ahí está la llamada de Ernesto, ya nos compartió su trabalenguas. De pronto se corta un poquito el sonido, pero bueno, ya nos habló de Pepe Pecas, pica papas. Muy bien, y su adivinanza que tiene el rey en la panza. ¿Saben qué? Como les decía, me gusta, bueno, que dijeron, estos niños dijeron, sí, no le pude llevar, pero no me quedo callado, yo me quiero ganar la estampilla y ahí estoy. ¡Ah! Perfecto, me gusta muchísimo eso. Gracias y gracias por seguir con el juego de la boca del dinosaurio. Muchas gracias, Ernesto Daris. Vamos a ver qué va a pasar con Kevin, que pues, no se ha reportado, pero ya pronto seguramente. Y bueno, vamos a continuar aquí con La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Vamos a jugar al eco. Y bueno, pues ahora entramos con la adivinanza. ¿Qué tal? Una cosa, otra, ¿no? La imaginación, la participación. Ahora va con la adivinanza. A ver, ¿qué tal? Dice, soy un verde animalito que hablo y canto y que grito. A ver. Soy un verde animalito que hablo, que canto y que grito. A ver, 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si de pronto se te ocurre la respuesta o dices, bueno, yo quiero acercarme, no la tengo definida de todo, pero allí va. Y por supuesto que será aquí bienvenida. Soy un verde animalito que hablo, que canto y que grito. A ver, ahí tenemos una llamada. Bueno. Bueno. ¿Quién nos llama? Ernesto. Ernesto, otra vez. Ay, oye, no me digas que tú tienes la respuesta de la adivinanza. Sí. ¿Qué es? Perico. ¡El perico! ¡Ay, oye, sí! ¿Cómo diste tan rápido con la respuesta? Dime. Porque me guié por el grito. Ah, él grita, ¿verdad? Y también habla y dice, Ernesto, Ernesto, Ernesto, ¿así dice? Ajá. Oye, sí, es cierto, Ernesto, qué rapidísimo eres para adivinar estas adivinanzas. Oye, pues muchas gracias, te mandamos otro abrazo más gigante, otro lengüetazo más gigante por ser tan rápido, ¿sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, y entonces te esperamos el miércoles por tu estampilla. Sí. Sale, gracias, Ernesto. Bueno, pues ahí está la respuesta de la adivinanza. Ernesto rapidísimo dijo, yo la tengo, yo digo, soy verde animal. A ver, tenemos ahí otra. Bueno. Bueno, Nina. ¿Quién nos llama? Kevin. ¡Kevin, hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye, tú nos llamas para, a ver, dime. La adivinanza. La adivinanza, ¿tú qué dices que es la adivinanza? El perico. ¡Ay, muy bien, el perico! Oye, mira, pero si rápidos fueron. ¿Y tú por qué dices que es el perico? A ver. Porque habla mucho y grita también. ¡Ay, sí, ¿verdad? Son regritones cuando pasan. ¡Ah, ah, ah! Se lo pasan así también, ¿verdad? Sí. Oye, sí es cierto. Oye, Kevin, y te queremos hacer una pregunta. ¿Qué pasó con tu adivinanza y tu trabalenguas, eh? Ah, no. ¿Qué pasó? ¿No te acordaste? No. Híjole, con razón dije, en este buzón no aparece nada, ¿qué les pasó? Y bueno, ya Daris dijo, yo lo mandé por WhatsApp, Ernesto nos habló ahorita, nos dijo, y yo dije, ¿y Kevin qué le pasó? Se le olvidó a Kevin, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿será que lo puedas escribir y que nos lo pongas en el buzón? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto, entonces lo vamos a esperar y pues... Te queremos mandar un saludo a ti, bien grandote. Y si quieres mandar algún saludo, ¿tú? Sí. ¿A quién? A mi mamá. A tu mamá, sí, por supuesto. ¿Y a quién más? A mi papá. Ajá. A mi hermana. Y ajá, perfecto. ¿Y a ti? Nada más. ¿Y a ti? Gracias. Un abrazo. Sale, sale, Kevin. Entonces vamos a estar esperando tu trabalenguas y tu adivinanza para la estampilla, ¿sale? Sí. Sale, me parece muy bien. Te mandamos un abrazo bien grande y gracias por escucharnos. Uh-huh. Gracias, Kevin. Bueno, pues ahí está, Kevin. ¡Ay, qué buenísimo! Yo dije, a lo mejor ya se cansaron, ya no están. Pero no, que se, no se han cansado. Siguen aquí aguerridos jugando. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a continuar con el programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Jimena, para Citlali también, que tampoco se han reportado. No sabemos qué ha pasado con ellas. Pero bueno, esperemos que también traigan por acá su trabalenguas y su adivinanza. Y Quique también, porque bueno, que yo creo que ha de estar medio dormido en este momento. Ah, ya, ya, ok. Bueno, pues dice que ya está por aquí un reporte. Bueno, sale, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán. Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar. Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está. Anteayer le regalaron un peine muy grande por si se quiere peinar. Hola Pepe. Hola Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Pepe vive en una rama, muy tranquilo en libertad. Aunque a veces en su auto sale de paseo, recorriendo la ciudad. Con tantas bocinas iba distraído y en la calle se perdió. Más charlando en una esquina con los pajaritos, mi vecina lo encontró. ¡Hola! papa. Rica papa. Te voy a dar. Te voy a dar. Hola, Pepe. Hola, Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa. Rica papa. Te voy a dar. Te voy a dar. El cuento de hoy es Sneegurka, la niña de nieve. Este cuento viene en el libro Mil y un cuentos infantiles para contar al acostarse, volumen 2, y es de la tradición rusa. Vamos a ver de qué se trata. Iván y su esposa Marusha llevaban muchos años casados, pero como no tenían hijos, se sentían tremendamente desdichados. Su gran placer era mirar por la ventana y ver cómo jugaban los hijos de sus vecinos, sobre todo en invierno, que en la tundra del norte de Rusia, donde ellos vivían, es muchísimo más largo que el que otros conocemos y nieva de una manera tremenda todos los días. Una tarde, cuando todo el campo estaba cubierto por una espesa capa de nieve, Iván y su esposa miraban cómo los chiquillos jugaban y se reían a carcajada limpia mientras se tiraban bolas de nieve los unos a los otros. Los críos empezaron a hacer un muñeco de nieve y de pronto a Iván se le ocurrió una idea. Marusha, Marusha, ven afuera. Vamos a hacer también nosotros un muñeco de nieve. ¡Ah, estupendo!, contestó ella encantada. No nos vendrá mal divertirnos un poco. Pero en lugar de hacerlo del tamaño de un hombre grande, como hace todo el mundo, vamos a hacerlo del tamaño de un niño, ¿vale? Hagamos un niño de nieve. Y allí, en el jardín, frente a su casa, modelaron un cuerpecito, unas manitas y unos piececitos. Cuando estuvo terminado, hicieron una bola de nieve y le dieron forma de cabeza. Un vecino que pasaba por allí les dijo: Iván Ivanovich, alma mía, ¿qué estáis haciendo? Un niñito de nieve, Nikolai Nikolanov, luz de mis ojos, respondió Marusha. Ah, deseo que os salga igual que un niño de verdad, Marusha Ivanovna, contestó el vecino, y mandándoles un beso con la punta de los dedos, se fue silbando calle abajo. Cuando terminaron con los saludos, Iván y Marusha pusieron una nariz, una boca, una barbilla y dos ojos en la bola de nieve que iba a ser la cabeza. Y cuando terminaron el trabajo, ¡oh, maravilla de las maravillas! La criatura de nieve se movió. Marusha sintió que de la boquita del muñeco salía un tibio aliento. Vio que sus ojos eran azules y brillantes y que sus labios, color de rosa, mostraban una sonrisa encantadora. ¿Qué es esto? Dijo por fin Iván. El muñeco de nieve inclinó la cabeza, el hielo cayó y dejó al descubierto un largo cabello rubio rizado en tirabuzones. Luego movió los bracitos y las piernecitas como si estuviera bailando uno de esos bailes rusos llenos de saltos, y la nieve que quedaba adherida a su cuerpo desapareció, dejando ver a una niña de verdad. ¡Iván! ¡Iván! ¡Iván! Gritó Marusha. ¡El cielo ha escuchado nuestras plegarias! Y corriendo hacia la niña, la cubrió de besos. ¡Ay! ¡Snegurka! ¡Snegurka! ¡Mi pequeña niña de nieve! Exclamó Marusha mientras la llevaba dentro de casa. Iván hacía lo posible por recuperarse de la estupefacción que le había dejado Turulato, perdido, mientras Marusha abría los baúles y sacaba telas para hacerle un traje y un abriguito a su niña, que como podéis comprender, al ser una recién nacida, no llevaba ni un trapo encima. La casita de Iván y Marusha, antes triste y algo aburrida, estaba ahora llena de vida y alegría. Los niños de los alrededores iban a jugar con su amiguita, la niña de nieve. Cantaban y bailaban con ella y le enseñaban a leer, a contar cuentos, a jugar a la gallina ciega y todo lo que ellos ya sabían. La niña de nieve era de lo más lista. Observaba todo lo de su alrededor y aprendía con muchísima rapidez. Cuando hablaba, porque aprendió a hablar inmediatamente, su voz era tan dulce que todo el mundo se quedaba embobado escuchándola. Era amable, educada, cariñosa y obediente, y todos la querían una barbaridad. Se divertía jugando en la calle con los otros niños y estos se admiraban al ver lo bien que modelaba con las manos la nieve y el hielo. Cuando el invierno comenzó a decir adiós, el sol de la primavera empezó a brillar con cierto esplendor. La nieve se derritió. La hierba cubrió los campos y los pajaritos cantaron en las copas de los árboles. Todos los niños estaban alegres con la llegada de la primavera y cantaban jugando al corro y burro pateado. Pero Snegurka, la niña de nieve, se quedaba quieta, sentada junto a la ventana, consumiéndose de pena. ¿Qué te pasa, mi querida niña? Le preguntaba Marusha. ¿No te sientes bien? ¿No eres feliz? No es nada de eso, madre, respondía la niña de nieve para no preocuparla. Estoy muy bien. La última invierno se había derretido ya. Los campos y los jardines estaban llenos de flores y los niños corrían detrás de las mariposas que siempre se les escapaban. En los bosques cantaban como locos los ruiseñores y por todos los lados reinaba la alegría de la primavera. Solo la niña de nieve iba poniéndose cada vez más y más triste, más y más pálida, más y más solitaria. Se apartaba de sus amiguitos, se escondía del sol en los rincones más oscuros de la casa o bajo la sombra de los árboles. Prefería jugar en el agua o en un sitio cubierto de sauces llorones, donde no entraba casi luz. Por la noche recuperaba algo de su alegría y cuando había tormenta y llovía a base de bien, Snegurka cantaba y jugaba bajo la lluvia con sus amigos hasta que se ponían todos como una sopa y sus madres salían a buscarles, rogándoles un poco. Una vez granizó de lo lindo y la niña de nieve salió al jardín a revolcarse entre las bolas de hielo que caían del cielo. Cuando el granizo se derritió y el sol empezó a bailar, Snegurka se puso a llorar con una pena que partía el corazón. Llegó el verano y la fiesta de San Juan estaba próxima a celebrarse. Los amigos de Snegurka empezaron a pedirle que los acompañara al bosque a recoger moras para hacer el pastel tradicional de la fiesta. Ella se negaba insistentemente y los otros, venga a instruirle que fuera, porque la verdad es que la querían mucho y lo pasaban muy bien con ella. Insistieron e insistieron tanto que la madre de la niña de nieve, harta de oírles, tuvo que intervenir. Querida mía, corazón de tu madre, ve con ellos, ve mi niña y diviértete. Y ustedes, niños, cuídenla bien. La niña de nieve los acompañó. En el bosque, los niños recogieron moras y flores silvestres para hacer las coronas de la fiesta de San Juan. A pesar del calor que hacía, corrían y saltaban y daban volteretas sobre la hierba. ¡Míranos, Snegurka, míranos! Gritaron, ven a jugar con nosotros. Y seguían saltando y dando volantines. De repente, oyeron un quejido a sus espaldas. Se volvieron. No se veía más que un último montoncito de nieve del invierno que se derretía rápidamente. Pero, atención, la niña de nieve ya no estaba ahí. Thank you. buscaron gritando su nombre por todo el bosque, hasta que se quedaron roncos, pero no recibieron ninguna respuesta. ¿Podrá estar? Seguramente se ha cansado y se ha vuelto a su casa, dijeron al final. Volvieron al pueblo, pero allí nadie la había visto tampoco. Día y noche los vecinos la estuvieron buscando. Se formaron patrullas con todos los habitantes que se unieron a la búsqueda. Se internaron en los bosques y registraron entre la maleza, pero nadie encontró ni una señal de la pequeña niña de nieve. Iván y Marusha estaban destrozados por el dolor. Sneguka, mi querida niña de nieve, por favor te lo pido, regresa con tu madre, rogaban ambos. Todavía hoy, a veces, Iván y Marusha creen oír la voz de su niña. Miran al cielo y piensan que quizá algún día, cuando vuelva a nevar, la niña de nieve regresará con ellos. Bueno. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues un poco triste este cuento, ¿no? Este cuento que habla de la brevedad de las grandes alegrías, ¿verdad? Son, pues las alegrías así tan intensas son pequeñas, pero bueno, nos dejan en los corazones también grandes satisfacciones, ¿no? Y bueno, pues también habla de el dolor, pero pues un dolor que también se va curando con el tiempo, ¿no? Y que se va, las heridas se van cerrando con el tiempo y con la posibilidad, la esperanza de que, bueno, después de esos grandes dolores también vuelvan otra vez las intensas alegrías. Eso nos pasa a veces en la vida, ¿no? Así que, bueno, pues cuando tengamos una alegría intensa hay que disfrutarla en el momento porque se va rápido, ¿verdad? Y cuando, bueno, pues vengan estos dolores también hay que pensar que se van a ir con el tiempo y nos vamos a ir sanando también. Bueno, pues hasta aquí este cuento de Sneguka, la niña de nieve, que es un cuento de la tradición rusa. ¡Me! A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Diez ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Me dijeron las ovejas, sobre todo las más viejas, las que saben por tradición. Nunca debes olvidar la palabra suena igual al de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rulos. Anímate vos también a inventar con desacato hasta quedar tu brulato de tantas rimas hacer. Ahí va mi trabalenguas. ¿Cómo quieres que te quieras? ¿En que quiero que me quiera o no me quiere como quiero que me quiera? Ahí va mi trabalenguas. ¿Cómo quieres que te quieras? ¿En que quiero que me quiera o no me quiere como quiero que me quiera? Bueno, ahí va mi trabalenguas. Ahí está el trabalenguas de Daris. Muchas gracias, Daris, en esta sección de los trabalenguas. Gracias, Daris. Pues ahí está. Gracias por compartirnos y gracias por, pues gracias a su mami, Julieta, por acompañarla en este proceso. Gracias, Daris, nuevamente te mandamos otro abrazo. Y bueno, pues el trabalenguas de Ernesto, que decía algo así como Pepe, pecas, pica, papas, y no me lo sé todo, pero muchas gracias, Ernesto, también por compartir trabalenguas. Vamos a continuar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, y pues bueno, mandamos saludos a toda la gente que nos escucha en casita, Norita, que nos escucha allá en casita, toda la gente en El Paraíso, Don José, por supuesto, la gente de La Chicocana, El Duraznal, La Laguna, Monterrosa, que ya en este mes, próximamente, 11 y 12, tienen su fiesta allá, su fiesta patronal, Monterrosa, así que bueno, pues están todos invitados. Saludos a la gente de Matagallinas que nos escucha, San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, a Lorenzo Albarradas, allá la gente en Guadalupe Victoria, en el Carrizal, por supuesto, a Teresa allá en Ejapa también, San Francisco Cajonos, San Pedro Cajonos, y bueno, pues si alguien nos alcanza a escuchar de algún otro lugar donde llegue nuestra señal, nuestra frecuencia, pues llámenos al 951-220-4077 y díganos, acá yo te escucho, acá los escuchamos, acá escuchamos a Osauri, y por supuesto que entonces les mandaremos unos saludos más directos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo

¿verdad? Se puede causar una impresión que no sea la deseada, ¿verdad? A veces hacemos las cosas buenas nosotros, pero por no hacerlas de manera bien, adecuada, de acuerdo al proceso, al reglamento o lo que sea que estemos haciendo, pueden parecer malas. Bueno, pues ahí está ese refrán, proverbio que te comparto el día de hoy y que puedes utilizar cuando te encuentres en una situación como esta. ¡Música, maestro! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, con la cuchara se corta el jamón, y en la cabeza se pone un zapato y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 3 años pesaba 1000 libras, ahora peso 10.022. Tengo guitarra con 30.000 cuerdas y hasta la luna se escucha mi voz. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo, esta canción aquí terminó. Bueno, vamos a compartir la adivinanza de Daris. A ver, aquí viene. Esta es mi adivinanza. Fríos somos, muy fríos estamos, y con nuestros sabores a los niños animamos. ¿Qué somos? Esta es mi adivinanza. Fríos somos, muy fríos estamos, y con nuestros sabores a los niños animamos. A ver, ¿quién adivina? Yo digo, yo decía que los helados. Osauri dice que los bolis, ¿no? ¿Y a ti qué se te ocurre? Acuérdate, nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos qué se te ocurre, cuál es la respuesta de esta adivinanza. Y ya después, pues Daris nos dirá si es... Dice Quique que es el helado. Él también dice que es el helado. Así que, bueno, ya después Daris nos dice, ¿es esa la respuesta o no? O dice, o el fruto. Dice Quique helado o el fruto. No sé cuál fruto. O la fruta, aunque dice que es muy fría. O van a decir que alguna cosa congelada, alguna bebida congelada, ¿no? O estas cosas que comen congeladas. Sí, o paleta de hielo, ¿no? Se me ocurre alguna paleta de hielo, helado. Dice que la fruta. O Sauri dice que los bolis. A ver, ¿a quién se le ocurre otra cosa que puede ser la respuesta de esta adivinanza de Daris? Fríos, fríos. Muy fríos somos y con nuestros sabores a los niños alegramos. A ver, aquí nos llega, dice Quique que la sandía es fría. Bueno, sí, la sandía es fría. Bueno, pues ahí tenemos varias respuestas de la adivinanza de Daris. Ya después Daris nos dirá, cuando tenga un momento, nos dirá si le atinamos o no, si la adivinamos o no, su adivinanza. A ver, ya hay varias respuestas. Daris es el helado, la fruta, la sandía, los bolis, ahí los raspados también, ¿no? No sé si aquí, bueno, aquí no se acostumbra, pero en las ciudades donde hace más calor, se acostumbra los raspados, le dicen, ¿no? Que es, tienen un bloque de hielo y tienen una maquinita con que raspan el hielo, ¿no? Y hace como un tipo de frappé el hielo, lo ponen en un vaso y luego le echan de una botella, de muchas botellas que tienen ahí de colores, de alguna que uno elija, le echan encima del hielo, que es una botella con un líquido que tiene, bueno, pues es sabor, ¿no? Un líquido con sabor ahí, con, y ya uno elige de lo que sea, tamarindo, coco, sandía, tal vez también, ¿no? O sea, lo que sea, le echan encima. A veces le echan hasta chamoy o algo así y ya uno se lo come. También podría ser ese, no lo sé, pero bueno, ahí están varias respuestas de la adivinanza de Daris. Y bueno, pues muchas gracias, Daris, por mandarnos tu adivinanza. Ah, y la adivinanza de Ernesto, que decía, ¿qué tiene el rey en la panza? ¿Verdad? Yo le decía que el ombligo, pero me acuerdo que una vez dijo Daris que no, que las lombrices. Así que, bueno, pues también es otra respuesta. ¿O qué tiene el rey en la panza? Pues los intestinos, ¿no? También, ya entrando en esas cosas. Bueno, pues ahí está. Ya después Daris nos dirá cuál será, si es la respuesta de la adivinanza que nos dijo. Continuamos. Lorito Nicanor, Nicanor, Nicanor, Nicanor, Nicanor, no le gusta ir al doctor, al doctor, al doctor, al doctor, al doctor, pide socorro, oro, oro, pide socorro, oro, oro, pide socorro, oro, oro, si lo llevan al doctor. Del libro Poemas con Sol y Son, Poemas sí, Poemas con Sol, Palabras de Poetas de América Latina, para leer, para cantar, para decir, poemas sí, que son, te voy a compartir este que se llama, es que yo me acuerdo que creo que la vez pasada leí el poema que era para esta semana, pero bueno, te voy a compartir otro para que no repetirlo. Se llama La Polilla. Limpias la mesa y las sillas, las camas y los sillones, mas si limpias los cajones, ¿qué comerán las polillas? Este poema es de Alberto Blanco, él es de la Ciudad de México. Y quiero mandar un saludo para los hijos de Teresa en el Carrizal, ya encontré sus nombres, luego se me olvidan, a Sale, a Christopher y Freddy, por supuesto, un saludo para ellos. Los brazos, hago palmas sin parar.

serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro de Juan Domingo Argüelles, te voy a compartir, él hace, creo que, no sé si lo compartí, que dice, presto, este es de Adolfo Bioy Cázares, presto libros, regalo libros, porque pienso que el libro existe solo cuando se lee. Presto libros, regalo libros, porque pienso que el libro existe solo cuando se lee. Y bueno, pienso que yo también, bueno, yo no también, si en la biblioteca se prestan libros, no se regalan. Por eso les digo que, bueno, hay que regresarlos cuando se les prestan. Pero se les prestan para que existan esos libros, para que no queden abandonados esos libros. Así que, como dice Adolfo Bioy Cázares, yo también presto libros. Regalo libros, sí, también a veces yo personalmente, no la biblioteca, regalo libros, porque pienso que el libro existe solo cuando se lo lee. Así que bueno, pues ojalá haya mucha gente que se acerque a las bibliotecas a descubrir los libros que hay allí, el mundo fantástico y que a veces pues nos queda lejano, a veces son mundos que no vamos a conocer de otra manera más que a través de los libros, a través de la lectura, ¿no? Y eso pues es muy bonito porque podemos viajar a través de los lugares, del mundo, de la estratosfera, ¿verdad? También a través de los libros. Y bueno, pues allá en el Centro Social Ayuc tenemos una biblioteca grande con muchos ejemplares muy bonitos. La mayoría son de literatura, literatura infantil, juvenil y adultil. Y ojalá haya mucha gente que se acerque, se siga acercando, porque sí tenemos muchos niños que se nos acercan, que van, que me piden que les lea algún cuento, nos sentamos a leer allí, y no todos se llevan prestados libros, porque bueno, pues no todos quieren y está bien, pero sí leemos libros allí, y hay otros, muchos que llegan allá y piden libros prestados, y luego los regresan y piden otra vez, y así, y todo el tiempo están leyendo, qué buenísimo, ¿verdad? Me encanta, pues, y pues ojalá, pues te invito a ti, para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc y descubras todos los libros, todas las cosas que tenemos allí para ti. Y bueno, pues también invito a la gente que tiene libros del Centro Social Ayuc, que pues, como siempre les he dicho, nuestros libros están sellados, foleados, y que pues, sobre todo tú sabes que pertenecen a la biblioteca, porque bueno, esas cosas no se olvidan. Tú lo sabes y que pues nos los regreses para que otros también disfruten de las lecturas que tú has disfrutado. Había una vez... muy huraño que no quería ser cantor y decía asustado, pero yo no tengo voz. Los pollitos al oírlo se ponían a reír, ja ja ja ja ja ja ja, ya no habrá que madrugar. Alarmadas convocaron una sesión, pero solo quedó claro un coroco, coco, co. Al cabo de un par de años, el gachito se casó y no quiso más gallina que su único amor. Este gallo no es un gallo, este gallo es un gorrión. Noche, un gran zorro, el gallinero atacó, y el gallito muy valiente a toditito salvó. Este gallo no es un gallo, este gallo es un campeón. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y mandamos, Osauri también manda muchos saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy o que festeja algo del día de hoy. Por supuesto, saludos, abrazos y lengüetazos de parte de Osauri. ¿No, Osauri? Ajá, le gusta mucho mandar lengüetazos. Ajá, le encanta. Y bueno, pues saludos a toda la gente que escucha la frecuencia de la radio comunitaria Congana y pues que nos escucha aquí en La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias. Saludos para Kike también, que pues allí nos está siguiendo por ahí, nos manda mensajes y todo. Muchas gracias. Thank you. Osauri. Mira, Osauri, tú estás nadando. Estás imaginando que estás nadando en tu bosque. Muy bien, pero ¿qué crees, Osauri? Te metiste en la pileta del agua. Osauri, mira, ya toda el agua quedó revuelta. Y mira, ¡ay! Bueno, lo bueno es que no estaba tan llena, ¿eh? Ajá, ya ensuciamos todo el agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, mira, está bien. Cuando te den ganas de nadar, podemos poner una tina, ¿te parece? Especial para que nades. Ahorita fue la pileta, pues sí, ni modo, vamos a tener que limpiarla. No, no vamos a tirar el agua, la vamos a reutilizar, ¿te parece? Con esa vamos a regar las plantas, podemos limpiar el piso, ¿me vas a ayudar a hacer eso? ¿Sí? Bueno, y para la próxima vez, nos dices que quieres nadar y te ponemos una tina para ti, ¿sale? ¿Te parece? Muy bien, sí, ¿te gusta nadar? Sí, sí, es lo que decía Ernesto, que estabas nadando, ¿ves? Ok, bueno, entonces ya estamos de acuerdo, ¿está bien? Perfecto. Las travesuras de Osauri. ¡Ando! ¡Estoy jugando! ¡Ando! ¡Ando! ¡Con un amigo! ¡Higo! ¡Higo! ¡Con un amigo! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! Aprenderás de a poco, co, y resultará muy cómico, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repítelo. Es una canción muy loca, ca. Para que muevas tu boca, ca. Canta lo que a ti te toca, ca. Canta lo que el ritmo marca, ca. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repítelo. Esta es la canción del eco, co. A mí me la enseñó un loco, co. Tú la aprenderás de a poco, resultará muy cómico, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repítelo. Es una canción muy loca, ca. Para que muevas tu boca, ca. Canta lo que a ti te toca, ca. Canta lo que el ritmo marca, ca. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repítelo. Canta cuando yo te indique, ¿qué? Canta cuando a ti te toque, ¿qué? Sin que nadie se equivoque, ¿qué? Canta lo que el ritmo marque, ¿qué? Repite el eco, co. Repite el eco, co. Repite el eco, ¡co! ¡Repítelo! Bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar pendientes. Y bueno, pues a los niños y niñas que están jugando La Boca del Dinosaurio, Ernesto, Daris, pueden pasar el miércoles ya por su estampilla. A Kevin, vamos a esperar tu adivinanza y tu trabalenguas, por supuesto. De Quique también, ya por ahí nos debe ya dos actividades, su reseña del libro y... esta, y bueno, pues a Jimena y a Citlali les vamos a decir que bueno, pues te pongan también al corriente, porque ¿qué pasó? ¿Se nos están cansando o qué? Bueno, pues ahí que se vayan reportando también Jimena y Citlali. Bueno, pues para todas las personas que nos acompañaron en este programa número 208 de La Boca del Dinosaurio, pues les queremos dar las gracias e invitarlos para que el próximo lunes, como todos los lunes, pues nos escuchen aquí en La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues hoy en la repetición del programa también. Dice Quique. Dice Quique que no lo saquemos. Dice, no me saquen del juego. Espérense. Allí me voy a poner al corriente. Y dice, tres tristes tigres comían en tristes un trigal. Bueno, está un poco revuelto, pero bueno, ahí está. Pero falta la adivinanza, ¿eh? Y bueno, aquí hay otra. Bueno, ¿sí? ¿Daris? ¿Qué pasó, Daris? Ay, no entraba ni en el mío ni en el Concana y nos llamaste aquí. Ay, qué buenísimo. Oye, Daris, ¿y nos llamas para la adivinanza? ¿Qué dices tú que es la respuesta? ¿O para... ¿El helado? ¡Ay! ¿Sí le atinamos entonces? ¡Ah! También le atinó Sauri. Es su familiar el boli, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los bolis también son de colores y nos hacen sentir... Bueno, nos hacen... ¿Cómo decía tu adivinanza? ¿Hacen a los niños felices o algo así? ¿Eh? Los niños somos muy fríos. Ajá. A los niños con nuestros sabores, a los niños animamos. Ah, pues claro, y también los bolis son de sabores y animan a los niños, ¿verdad? Sí. Ay, oye, entonces sí le atinamos, Daris, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder adivinar tu adivinanza. De nada. Ya le voy a decir a Quique que también le atinó. Muchas gracias, Daris. Y bueno, pues te esperamos el miércoles para que pases por tus estampillas, esta estampilla y las que están aquí que no pudiste recoger, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, Daris, y que te vaya muy bien el día de hoy. Sí, gracias. A ti, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está la llamada de Daris que dice que no entraba ni... al número de la radio, ni entraba a mi número, pero ya nos habló y ya nos dijo que sí, que no estábamos tan errados con la respuesta de la adivinanza, que son los helados, pero que también, Osauri, ¿verdad? Osauri también latinó con los bolis, también son de sabores. Ay, pues muchas gracias, Daris. Y a ver, aquí tenemos otra vez a Quique. Espérame porque se me soltaron los... ¿Bueno? ¿Bueno, bueno, bueno? ¿Bueno? ¿Quién nos llama? Alicia. ¿Alicia? Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Oye, Alicia, ¿tú nos estás escuchando aquí en Ayutla? Sí. Ay, muy bien, Alicia. ¿Y cuántos años tienes tú, Alicia? Cinco. Ah, cinco, Alicia. ¿Y nos llamas? ¿Por qué motivo nos llamas, Alicia? Para leer un trabalenguas. ¿Tú vas a leer un trabalenguas? Perfecto. A ver, léenos tu trabalenguas, Alicia. Chucho chino el capuchino con capucha fue a la casa de Cholita. Con mariachis cantan todos los muchachos con choferes. Chata y Chucho, Chole y Chino. La que lo escribió fue Silvia Lucero Perea. ¡Guau! Mira, hasta con autor. Oye, muchas gracias. Está larguísimo tu trabalenguas y lo leíste muy bien, Alicia. Oye, Alicia, oye, mira, yo te pregunto, hay varios niños que están jugando un juego que se llama La Boca del Dinosaurio. Ellos están llenando una planilla y, bueno, van ganando estampillas. ¿Tú querrías participar en este juego? Sí. ¿Sí? Oye, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. El próximo miércoles a las 4:30 de la tarde te podemos entregar la planilla y tu primera estampilla. Y después te vamos a ir diciendo cómo ir ganando las otras, porque muchos niños ya ganaron muchas. Y te vamos a ir diciendo cómo puedes recuperar las que ellos ya tienen. ¿Qué te parece, Alicia? ¿Sí? Entonces el miércoles a las 4:30 te esperamos para que recojas tu planilla, tu primera estampilla y te digamos cuáles son las cosas que vas a ir haciendo para conseguir las siguientes estampillas. ¿Te parece? Sí. Muy bien, Alicia. Oye, Alicia, ¿quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A mi mamá. Ajá. A mi papá. Sí. A mi abuelita, a mi tío, a mi maestra y también a todos. Y también a ti. Ay, muchas gracias, Alicia. Y dice Osauri que también él te manda un saludo, un abrazo y un lengüetazo así. ¿Qué te parece? Sí. Ay, Alicia, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muchísimas gracias por hablarnos, por participar. Y entonces te esperamos el próximo miércoles a las 4:30 para entregarte tu planilla y tu estampilla. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues que te vaya muy bien el día de hoy, Alicia. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues qué felicidad, tenemos una nueva concursante también en el juego de la boca del dinosaurio y la planilla de la boca del dinosaurio. Muchas gracias, Alicia, por hablarnos, muchas gracias por estar pendiente y pues a Osauri también, mira, está saltando, le da mucho gusto que tengamos a alguien más también aquí que nos escucha, ¿verdad? Y nos sigue. Ah, gracias, muchas gracias, Alicia, muchas gracias a su mamá y a su papá porque la acompañan para llamarnos. A ver, aquí tenemos otro mensaje. A ver, espérenme porque esto dice... Ah, dice Quique que uno de sus libros que le gustó fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A él le gustó ese porque dice que este libro lo llevó a un mundo mágico. Ándale, y quizá no sé si conocido o desconocido, pero lo llevó a un mundo mágico. Ándale, eso nos manda aquí que para no quedarse atrás de la estampilla anterior, bueno, pues la estampilla anterior la tienes y tienes media estampilla de este Quique porque es trabalenguas, sí, adivinanza, ¿cómo ves? Bueno, más bien cómo escuchas. Ahorita seguramente nos va a mandar una adivinanza. Sí, ándale, antes de que termine el programa, porque ya estamos por despedirnos. O sea, muy bien, Quique. Bueno, pues tiene Quique tiene la estampilla de la semana pasada y media estampilla de esta semana. Y bueno, pues ya pues tenemos en el juego de la boca del dinosaurio a Alicia también, y que va a estar participando con nosotros en este juego. Y bueno, pues Ernesto, Daris, Kevin también por allí. Kevin nos va a mandar también ya su adivinanza y su trabalenguas. Y bueno, pues también les decimos a Jimena y a Citlali que bueno, pues se apuren también para mandarnos eso. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por jugar. Estamos muy contentos y bueno, pues llegamos a la parte final del programa, híjole, justamente cuando ya se está poniendo bueno este asunto, bueno, pues ya tenemos varios concursantes, muchas gracias, pero bueno, llegamos, nos toca despedirnos, porque ya son las 8 de la mañana con 19 minutos, ya muchos ya van de salida a la escuela, pues que les vaya muy bien el día de hoy, que aprendan muchísimo, que conozcan muchas cosas y que pues que todas esas cosas que aprenden, les ayuden para la vida, para desarrollarse, para crecer, para seguir avanzando. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien a todos, a los que van a la escuela, pues en la escuela, a los que están en el trabajo, los que están viajando, pues que tengan un viaje muy placentero, que les vaya muy bien. Ah, dice, ya ven, aquí está, dice Quique, que su adivinanza es: soy un señor encumbrado y ando, a ver, ya se me fue. Y ando mejor que un reloj. Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Ándale, ahora sí nos la puso difícil, Quique. Soy un señor encumbrado, o sea, con cumbres. Y ando mejor que un reloj, o sea, ¿qué será? ¿Como el tiempo? Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. ¿Será el sol? ¿El día? ¿Tú qué dices, Cayo? Soy un señor encumbrado y ando mejor que un reloj. Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Yo digo que es se me ocurre que el sol, el día o... ¡Ándale, que sí le atiné! Dice que el sol, ándale. Oh, mira, oye, yo la verdad es que los niños me están enseñando a, pues a arriesgarme, ¿verdad? A decir, sí, yo intento la respuesta y no importa si le atino o no le atino, o si la doy o no la doy, me voy pues voy intentando y voy asociando ideas y puede ser que dé con la respuesta, si dé con la respuesta bien y si no, también está bien porque mi cabecita ya está trabajando. Esto lo he aprendido de los niños y de las niñas que han estado aquí con nosotros en la boca del dinosaurio. Así que, pues bueno, pues miran, sí, di con la respuesta el sol con la adivinanza de Quique que dice que soy un señor encumbrado y ando mejor que el reloj. Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Bueno, pues ahí está la adivinanza y el trabalenguas de Quique, que pues nos las mandó. Vamos a esperar la de Kevin. Kevin, pues bueno, mira, ya pues también la puedes mandar por WhatsApp, Kevin, por supuesto, porque mira, lo que me gusta es eso, que digan, ay, no la pude llevar, pero yo sigo luchando y lo voy a hacer, y ahí estoy participando, así que bueno, pues muchas gracias, Quique, pues vas a poder pasar por tus estampillas, ¿no? Ya la que tenías atrasada del libro, que bueno, ya nos compartes, que es 100 años de soledad, y por la del trabalenguas y la adivinanza. Y bueno, pues a todos los esperamos, todos los que ganaron estampillas, los esperamos el miércoles a las 4:30 de la tarde aquí en la Radio Concaná, aquí en la planta alta del Palacio Municipal, ¿no? En el 102.1 FM, aquí en la cabina de la radio, el miércoles a las 4:30. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, nos despedimos. Osauri se despide de ustedes también. ¿Osauri? Sí. Y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Cuando llego, digo hola. Y digo adiós cuando me voy. Si saludo o me despido, esta mano yo te doy. Hoy he aprendido a saludar y con mis amigos voy a practicar. Hoy he aprendido a decir adiós, porque no jugamos los dos. Porque no jugamos los dos. Cuando llegas, dices hola, dices adiós cuando te vas. De la mano o con señas, los dos haces por igual. Hoy he aprendido a saludar y con mis amigos voy a practicar. Hoy he aprendido a decir adiós, porque no jugamos los dos, porque no jugamos los dos. Fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2019. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.